Él nació el mismo año que ella, y el mismo día que él, pero como no es intocable, le tocó compartir su fecha de cumpleaños con él y él, sus hermanos mellizos, que para envidia del Guinness, nacieron todos en distinto año, pero de la misma madre, de la misma madre patria. Nació en España como él, pero la historia de los tres hermanos que cumplen años el mismo día de distintos años, parece escrita por él. Tiene una hermana, pero ella no nació el mismo día que él, ni que él, ni él, por lo cual todos la consideran la rarita de la familia. 1986 fue un mal año para España. No solo perdió el Mundial de Fútbol, también lo perdió a él, que se fue a estudiar a la Universidad Imperial College. A la Imperial se la tomó con todo. Y luego de brindarse por completo un año tras otro, llega 1994, un año crudo. O mejor dicho, un año con crudo, porque ingresa a Repsol. La adaptación no fue fácil. Se puede decir que le costó un Perú. Pronto la cosa comenzó a ir sobre ruedas. Él, también como él, ya en Perú tiene su primer acercamiento con las minas y conoce a una mujer de nombre Alessandra, como ella, que a su manera le enseña cosas parecidas. Luego de intercambiar conocimientos, el 27 de diciembre de 1997, él se casó con ella. Partieron de luna de miel y luego de varios días de actividades no santas, tuvieron un santo domingo. En la luna de miel, él demostró que tenía mucha energía con las minas y a su vuelta trabajó como no podía ser de otra manera en el Ministerio de Energía y Minería de Perú. Como energía le sobraba, en 1999 nació ella, que se llama Paula como ella y seguramente baila mejor que él. Mientras en el 2002 a la vida de los argentinos llega este Eduardo, a la vida de él, ella, y ella llega a él. Seguramente una llegada mucho más positiva que la que a nosotros nos tocó. A él le gustan los perros, como a él y a ella. Por eso tuvieron a Tambo, no Rambo, como él. En el año 2006, él puso sus manos en cementos. Pero en cementos Pacasmayo. En el 2007 llega a Buenos Aires para hacerse cargo de la minera Santa Cruz, que no es lo mismo que hacerse cargo de la mina de Santa Cruz. Mostrando su creciente devoción por los santos, se instaló en San Isidro, trabaja para Santa Cruz, los viernes van religiosamente al cine y para recordar su luna de miel va a este lugar todos los santos domingos. Viajero incansable, siempre deseoso de llegar más alto, vuela nuevamente hacia Lima, dejando un recuerdo imborrable en todos los que lo acompañaron en su paso por este país. Se llama Eduardo como él y él. Se apellida Landín. Se apellida Landín y también Navarro, como él, él y él. Pero no es ningún gil, por el contrario. Es un gran compañero y un gran profesional. Por eso, solo nos queda darte las gracias. Gracias, Edu. Gracias, Eduard. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo Landín Navarro. Gracias, Eduardo Landín Navarro.